en su casa editando un vídeo y nos vinimos arriba y decidimos pues salir a la calle. Salimos al rellano, abrimos la puerta y entramos en el ascensor. Se fue la luz y allí nos quedamos. Se ha parado el ascensor. Nos cogimos las manos deseando que no fuera nada. ¿Alguien me oye, por favor? Gritamos al unísono. ¡Tengo claustrofobia! María José, por favor, escúchanos. ¡Tomás! ¿Alguien me oye? Buenas tardes, estáis escuchando Radio Malva en la 104.9 y esto es Patada la Lista. Hoy dedicamos el programa a la suerte. Salgo decidido por la puerta, comprar un pan, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Espera. Okay, ready? Como decíamos en la entradilla, el programa de hoy lo dedicamos a la suerte. A la suerte está echada. Pero este tema surgió de la risa contenida que nos producía el malfario de la Comunidad de Madrid. Por cierto, este programa está dedicado a familiares y amigas que allí están resistiendo el temporal y demás catástrofes. Por catástrofes, léase la presidenta, la explosión de gas, el COVID y, por cierto, el Real Madrid ha perdido contra el Levante en su propio terreno. ¡Aupa Miguelón! Porque a este paso vamos a tener que construir un muro, pero un muro de las lamentaciones. Un muro al inquietante placer de dejarse caer en la pesadumbre de las desgracias. Porque, ¿no os resulta curioso que con lo poco que nos vemos, cuando nos cruzamos con alguien, más que una conversación parece que sea un intercambio de desgracias? Ay, por esto Este programa aborda de distintos modos cómo opera el azar, la suerte en nuestras vidas y cómo a veces no solo afecta individualmente, sino que se extiende de forma silenciosa y misteriosa a nuestro alrededor, por todas partes, por todos lados, por todo, todo alrededor. Por esto, el programa de hoy pretende dar claves de cómo abordar nuestras miserias con una dosis de humor y taoísmo, y mucha, pero que mucha frivolidad. Así que, ¿tenéis enlatado a cachos? Este programa, con un poco de cordura y una valeriana de regalo. Empezamos. Y comenzamos con las definiciones de indómita glamour del diccionario Espesa Caspa, esta vez sobre el azar, suerte, mala suerte. El porqué de las cosas o el juicioso arte de evitar naufragios, malos entendidos o arbitrariedades referidas a gestos o dichos de la fortuna. ¡Mucha mierda! Tenían su tiempo que ver con los carruajes y los caballos en la puerta de los teatros. Mucho público, mucha mierda. No dejarse engañar por su cantidad. Es de lo más habitual que su calidad sea inversamente proporcional al apoyo institucional. Tocar madera. Era para los paganos en las vetas oscuras de la madera donde residía el dios del fuego y de la vitalidad. De normal, solo ahuyenta la mala suerte. Pero si el tronco en cuestión es ministro o diputado, es muy posible que resultes agraciado, bien con un contrato, cargo o subvención. A saber. Advertencia. No confundir el tronco con madero. Tocar al madero podría producir consecuencias imprevisibles e incluso peligrosas. Cruzar los dedos. Antigua creencia pagana de entender que los deseos se guardan en el punto de intersección de los dedos. Cuidado con su efecto boomerang. Al menor descuido, la buena suerte se convierte en triste peineta. Gafe. Dicen que podría venir de la gafa, un tipo de lepra. Evítese el contacto con el gafe, aun cuando no crea en su existencia. Meigas, a verlas, haylas. Tipología del gafe. Que hay gafes de tres clases. Lo habrá leído como yo. Está el gafe manzanillo. Pero ese es una birria de gafe, porque no sirve más que para cambiar el tiempo o que se le caigan a uno los botones. Luego viene el torcido, que ese ya hay que tomárselo en cuenta. Y luego vengo yo, que yo, sabe usted, pertenezco a la categoría perniciosa. Es decir, apendicitis, catástrofes ferroviarias o disturbios conyugales. ¿Qué? ¿Qué le parece? Pues, ¿qué quiere que le diga? Me deja usted perplejo. ¿Y qué síntomas nota? ¿Yo? Ninguno. ¿Pero usted no está enterado del asunto? ¿Desde cuándo empezó a actuar? Desde hace un año, justo el día de San Isidro, después del entierro de Junqueiro. Que en paz descanse. Que este venía también, pero me lo pegó a mí solo. ¿Cómo que se lo pegó? Sí, señor. Ese Junqueiro era un gafe de miedo. Se fue en viaje de novios a Valencia y ahí están las inundaciones. Total, que volvimos del entierro. Y como me lo había pegado, estalló la cafetera del bar. Casi se mata Paco por la escalera y por la noche se incendió la lechería. Pues si lo tomamos a broma, no sé qué doctor es usted ni qué pito tocamos nosotros aquí. Esto es lo mejor que he oído en mi vida. Pero oiga. ¿Se ha hecho usted daño? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corre tú! ¡Sogafe! Marta Herrando es terapeuta de Reiki y tarotista del Tarot de Marsella. Tiene canal de YouTube donde podéis encontrarla como Aleteia Despertar. Es vecina del Cabañal desde hace años, queridísima en círculos selectos de Patada al Listón. Hoy la invocamos por su intuición en psicomagia y por sus buenos consejos de vida. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por vuestra presentación. Y sobre todo, muchas gracias por invitarme a vuestro programa, que bueno, que la verdad es que soy bastante fan y estoy muy contenta porque siempre he escuchado Radio Malva, pero creo que vuestro programa pues le ha dado mucho color y mucha diversión a la radio. Así que nada, pues muy agradecida de que me hayáis invitado. Gracias, guapi. Ahora estamos preocupadas por nuestras amigas madrileñas. Ellas y sus vecinos están pasando muy mala racha. Les está cayendo las siete plagas de Egipto. ¿Se podría decir que tienen mal de ojo? ¿Que alguien les ha echado mal de ojo o un maleficio? La magia es algo cósmico y es algo a lo que todos podemos acceder. La magia más fuerte que hay es la magia del corazón, de la unidad. Pero también ha habido siempre pues, magias de energía más baja, que es de mala energía, y eso es así. Todos podemos hacer magia, tanto positiva como negativa. Simplemente nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones influyen en la energía de lo que tenemos alrededor, porque somos todos seres electromagnéticos, es decir, todo es energía. Entonces, tal y como nosotros pensemos, tal y como nosotros pensemos hacia los demás, les hablemos y con la intención con las que actuemos delante de ellos, pues claro que podemos hacer un mal de ojo y de hecho todos y todas hemos hecho mal de ojos, consciente o inconscientemente, a una o varias o muchas personas a lo largo de nuestra vida. Y si creemos que tenemos mal de ojo, ¿podemos hacer algo para neutralizarlo desde la psicomagia? ¿Y qué opinas de las supersticiones populares tipo meter fotos o nombres de enemigos al congelador? ¿Funciona llevar o vestir de algún color concreto? Para coger fuerza otra vez, lo primero, saber la energía que somos. Eso es lo más fundamental, el saber que somos todos magos y magas. El saber que uno tiene su propia varita para subir la energía y para que atraer que las cosas buenas vengan a uno. Entonces, bueno, en el caso en que alguien esté siendo afectado por una brujería negra, pues a ver, yo las cosas estas que se llevan de meter a alguien en el papel en la nevera, yo todo lo que hago es desde la magia blanca. Y la magia blanca es la más alta que hay, que es la de la vibración fuerte de amor. Cuando uno se siente fuerte, protegido, estas malas energías no le van a afectar, le van a acabar resbalando. Pero claro, ¿cómo nos sentimos fuertes y poderosos en un mundo donde todo está en continua ebullición y cuando nos hacen sentir que somos una poquita cosa, por no decir otra cosa peor? Tranquila, Marta. En Patada Listón somos libres de decir mierda. Dentro de un sistema descomunal. Pues bueno, pues les diría a vuestras amigas que afianzaran, primero, cualquier tema espiritual que haga que uno se sienta de otra manera, no un simple peón del sistema, sino un ser fuerte y poderoso que es nuestro espíritu. Todo lo que les ayude a subir esa percepción de uno mismo, que eso es lo que más protege. Y después pues diría que hay piedras maravillosas, los cuarzos. Están las piedras que suben la vibración automáticamente, como son los cuarzos de todo tipo. Y después están las piedras de protección, que les recomendaría que usaran, pues si el caso es que la persona que piensan que les puede estar mandando mal de ojo, pues es una persona del curro, es decir, que está fuera de casa. Entonces hay unas piedras muy buenas, todas las piedras negras son piedras protectoras de las bajas energías. A mí me gusta mucho la turmalina, porque también está la obsidiana, es la más poderosa de las piedras, y esa yo la recomiendo en muy pocas ocasiones porque absorbe la energía negativa más chunga y la tira a la tierra, perdón, no la tira a la tierra, la absorbe ella, la obsidiana. Con lo cual hay que tener mucha precaución de que es una piedra que puede explotar en cualquier momento. Y te digo esto con conocimiento de causa porque, bueno, pues tengo una amiga que viene a echarse las cartas hace tiempo y a hacer terapia y le recomendé en una ocasión la obsidiana y fue un verdadero desastre porque no me siguió el consejo de que no durmiera con ella. Es una piedra tan poderosa y absorbe tanta negatividad y tanta mala energía que hay que tener mucho cuidado con esta piedra, la obsidiana, y pues limpiarla con sal y sobre todo no dormir con ella, no dormir con ella. Recomendaría, aparte de limpiarla cada día, pues tenerla en una maceta para que descanse en tierra y usarla con mucho saber y con mucho cuidado. Y ya te digo, ya os digo, Valeria, perdona, siempre pues es más recomendable la turmalina porque es una piedra más inofensiva. Es una piedra que capta también todas las energías negativas de la gente. Igual no tiene un poder tan fuerte como la obsidiana. La obsidiana se usa para hacer trabajos interiores con la sombra. Eso ya os lo contaré en otro momento, si estáis interesada. Pero la turmalina pues es una piedra que se puede aconsejar a cualquier persona. Es una piedra negra, estriada, de muy fácil acceso y la podéis comprar en cualquier sitio, en cualquier tienda de piedras o herboristerías. Y bueno, es una piedra muy usada por los terapeutas cuando hay mucho contacto con personas, ¿no? Porque, lo que he comentado, absorbe la energía negativa de los demás, pero la tira a tierra. Con lo cual, se despeja esa piedra, no está cargada, ¿no? No hay que tener tanto cuidado con ella, puedes dormir con ella, si se, ¿sabes? Así que eso diría como consejos prácticos de que ya realmente es, uno sabe que sí, que pese a que es algo real, que hay una energía determinada de una persona que está haciendo magia hacia uno, pues entonces ahí ya hay que tomar precauciones. Lo fundamental es lo que te digo, una paz mental interior, pues meditación, yoga, cualquier disciplina que nos ayude a conectar con nuestro ser superior, que nuestro espíritu. Y pues si es una cosa más fuerte, a mí me ha pasado a veces de tener que ayudar a ciertas personas porque han recibido un acoso real, ¿no? Y bueno, pues siempre te puedes ayudar de alguna terapeuta, de alguna persona que pueda estar especializada en el tema. Pero uno solo lo puede hacer, aunque tiene que tener una serie de recursos ya y tener un proceso evolutivo de sentirse espíritu, de sentirse uno que es algo más que un cuerpo que está por aquí paseando y tal. Saber cuál es el sentido de nuestra vida un poco, saber nuestra realidad espiritual. Y a partir de ahí, pues ya hay mucha, fundamentalmente yo diría, hay una limpieza en la casa, limpieza de sal marina, tirarla al suelo, luego limpiar con vinagre. Después está otro recurso muy bueno, que es el palo santo, que es algo también venden en las herboristerías. Y pues eso es muy bueno, pasarlo por toda la casa, fundamentalmente por las esquinas. Así como la sal la pasamos por el suelo, y luego la dejamos, la sal hay que tirarla fundamentalmente por las esquinas, que es donde se acumulan más malas energías. Las malas energías no hace falta que sea gente que nos ha enviado maldiciones, que también puede ser, sino nuestros propios pensamientos autodestructivos que tenemos todos, nuestras malas energías, nuestro mal rollo, nuestros enfados, todo eso produce una energía que se va acumulando en las casas. Entonces, pues le recomendaría, si alguna de ellas presiente que sí, que alguien le está haciendo algo, limpiar su casa, limpiar su cuerpo. Limpiar su cuerpo es importante para ahora todos. Reducir el consumo de sustancias tóxicas y pues limpiar con cola de caballo, con cardo mariano, nuestro hígado, nuestros riñones. Y otra cosa es limpiar la casa, como os he comentado, que sería pues limpiar con sal el suelo y pasar el palo santo por toda la casa, lo que es por los techos, en las esquinas, ¿vale? Tener cuarzos en casa, protectores. Si una persona no es creyente en Dios, como lo conocemos con esta palabra, pues sí que es importante que crea en su propio espíritu. Eso es lo único. Yo soy taoísta. Y el taoísmo lo que afirma es pues que somos energía espiritual. No hace falta creer en un Dios por fuera de nosotros, pero sí que es importante que sepamos que somos fuertes, más fuertes de lo que pensamos, si trabajamos a favor nuestro. Marta, ¿se te ocurre algo, alguna forma intuitiva? No es necesario que sea información contrastada. ¿Algún rito o hábito para la gente que siente que su entorno se derrumba cuando las dificultades crecen y los recursos menguan? Desde la psicomagia, claro. Algo que te venga a ti de repente. Un acto de psicomagia es cualquier acto que nosotros pongamos conciencia en que es para nuestro bien. A ver, igual que existe el efecto placebo, existe la sugestión. Cuando todo lo que nosotros creamos, si nosotros vamos por ahí, qué mala suerte tengo, qué cenizo soy, vamos a seguir atrayendo mala suerte y vamos a seguir experimentando circunstancias que van a corroborar esa creencia que tenemos. Tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que creemos, porque tal y lo que creemos es lo que creamos. Consciente o inconscientemente, la mayor parte de las veces es inconsciente. Entonces, por eso es bueno que uno sepa ver cuáles son sus pensamientos, los pensamientos con los que se levanta, los pensamientos con mientras está limpiando los platos, qué pensamiento le vienen, y darse cuenta que esos pensamientos son los que están construyendo su realidad, que si uno se levanta diciendo, madre mía, qué asco de vida, qué día, otro día más, no sé qué, hay una mierda, todo es una mierda, esto que está pasando, esto todo es una mierda, pues está claro que vamos a traer acontecimientos negativos a nuestra vida porque estamos emitiendo esa vibración. Entonces lo fundamental es que sepamos el poder que tenemos. El poder que tenemos, la suerte no nos la pone ni nos la quita nadie. La suerte la atraemos nosotros o la expulsamos de nosotros. No quiere decir que uno vaya positivo por la vida y no le vayan a pasar cosas que aparentemente son malas. Claro, porque esto es la vida, el cambio, el movimiento. Y tenemos que estar más preparados ahora, que es un momento de muchos cambios y de muchos movimientos constantes y continuos. Pero siempre va a ser mejor que uno afronte esos cambios y esos, aunque sean bruscos, con la mejor energía que uno pueda. Si uno está triste, apático, también se lo tiene que permitir. No va a decir, pues no, todo va bien. Pues no, no va bien. En mi vida ahora mismo me siento mal. Vale, me siento mal, pero confío en el universo, en que van a venir a mí todos los recursos que necesito. Confío plenamente. Cuanto mayor confianza tiene uno en que las cosas que desea y que necesita, siempre que sean cosas que no perjudiquen a nadie, que son cosas que uno merece, esas cosas acaban. Y ahora que tenemos bloqueados los encuentros sociales y sabiendo que hay personas que llevamos meses sin catar un colín, no, bueno, no hablo por mí o a lo mejor sí, ¿alguna invocación para tener encuentros sexuales satisfactorios, Marta? Por favor, ilumínanos. Pues Valeria, en ese punto de lo de ligar en estos tiempos, me habéis pillado. Yo realmente soy una fan de vuestro programa porque espero que me ayudéis a encontrar soluciones a este problemón por el que estamos pasando todos, sobre todo los que no tenemos pareja, que es el de estar aislados en casa y subirnos por las paredes. Entonces, pues nada, yo ahí no os puedo dar... Hay muchos trucos de magos y magas, de brujos, de brujas, pero os reconozco que yo en este sentido no puedo aportar. Ay, muchas gracias por todo lo bonito que nos dices, pero somos patada al listón y no hay que poner expectativas, porque siempre las derrumbamos. A ver si el resto de compis te quiere preguntar algo. Bueno, hola Marta, guapa. No, soy Indómita. Estaba escuchando tu entrevista y te quería hacer una pregunta y una petición. Bueno, primero voy con la pregunta. La pregunta era, Marta, ¿hasta qué punto ves qué parte crees que hay de juego o de ocasión para pensar en uno mismo? Además, siempre como son a veces las lecturas de tarot, son lecturas en grupo, con gente, con amigos, como una forma, pues estás echado a la bartola y dices, voy a pasar la tarde y alguien pregunta, ¿me puedes echar las cartas? Y dices, vamos a ello, ¿no? Y entonces a veces es una manera de reflexionar o de juego, pero si piensas que hay algo más allá que el propio azar que te habla también y que hay veces que puede ser interesante. Y eso te lo digo porque como para mí es fuster, soy aprendiza de lectora de leer las cartas, ¿no? Y para mí es un juego muy a veces divertido, a veces útil, en fin. Y luego lo siguiente era una petición, Marta, si nos podías echar el tarot al programa, a patada al listón, echar las cartas y contarnos cómo va el futuro de Patada Listón, ¿vale, preciosa? Y eso, y ante todo, mucha suerte y salud, suerte y besos, preciosa. Coincido contigo en que muchas veces, pues ya solamente en ese sentido del juego que tienen las cartas y en ese sentido de reunirte con tu amistad, pues ahí salen cosas que bueno, que es como una herramienta más, ¿no? Para sacar a la luz cosas que llevamos en el inconsciente. Y es válido, esa parte es válida. A lo mejor no sabes muy bien echar las cartas, pero te juntas con una amiga y empiezan a salir cosas ahí, y la manera en las que se hablan y se comentan, pues ahí se está sanando algo, ¿no? Pero bueno, luego con la práctica, yo llevo más de 20 años echándolas y te puedo decir que hay una magia, en que la gente muchas veces pues repite las cartas y vuelven a salir las mismas. La magia no es que la tenga yo ni que la tenga esa, es que la tiene la baraja misma o la vida misma, no sé cómo decirte, porque es gente pues que a lo mejor no le ha gustado la primera tirada, la vuelve a repetir y vuelve a salir lo mismo o muy parecido. Y eso es algo que está por encima. Esto es típico de patada, que los perros nos ladren y nos digan cosas. Y respecto a la tirada de cartas, ¿qué nos dices, guapa? Pues a ver, como me decís que queda poco tiempo, yo la tirada que os he echado, lo que veo es que, bueno, en principio habéis empezado con mucha energía, porque está la carta del mago, y con mucha ilusión. Encima os sale también la carta del sol, que es la de las almas gemelas, la de hacer cosas conjuntamente. Hay dudas y hay aislamiento, sale la carta del ermitaño, que es normal en esta época. Pero lo que veo es la parte material, como que tenéis un sentido práctico de, y el factor clave es que busquéis una fórmula para que eso vaya más a nivel material y económico, porque el resultado final es un 5 de oros, que es más que una estabilidad. Una estabilidad sería un 4. Un 5 es que le vais a dar un punto más al programa. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras y a ti, Paco, por la invitación. Ya sabéis que yo soy una de vuestras primeras fans y lo voy a seguir siendo. Me encanta vuestro programa. Y además, pues me voy muy contenta sabiendo que después de esta tirada que os he hecho, que esto va para largo. Y además, no para largo, que os vais a mantener ahí en una monotonía, en una estabilidad. No, no, no. Esto va a crecer exponencialmente y a mí me da la sensación que de alguna manera pues va a ser para bien también de Radio Malva. Así que nada, me quedo con esta intuición y eso. Y otra vez, muchísimas gracias. Muy contenta de haber estado aquí. Siempre que quieras, aquí tienes tu radio, Cookie. Y recuerdo a la gente que te puede escuchar más en YouTube, en el canal Aleteya, escrito con TH, Despertar. ¡Hasta otra! ¿Te ha parado la policía cada vez que llevas droga? ¿Te han cerrado el pafeto nada más pagar la entrada? ¿Te ha metido ficha el chico más guapo de la disco cuando tenías la regla? ¿Se ha acabado la canción en cuanto te has decidido a bailar? ¿Se han callado todos en cuanto te has puesto a gritar en una manifa? ¡Amuletos, zape! Canta, baila, grita y liga todo lo que quieras. Y pilla tranquilo. ¡Medio pollo gratis! People, they like to gamble, but you always lose. Some people like to rock and roll, you're always singing the blues. You got a nasty disposition, no one really knows the reason why. You got a bad, bad reputation, gonna hang your head down and cry. You got bad, bad luck. Bad, bad luck. You got bad, bad luck. Bad, bad luck. 13's my lucky number. To you it means stay inside. Well, black cat, don't cross my path. There's no reason to run and hide. Now you're looking through cracked mirror. No one really knows the reason why. Your enemies are getting nearer. Huh, gonna hang down your head and cry. You got bad, bad luck. Bad, bad luck. You got bad, bad luck. Bad, bad luck. Church on Sundays. Others, man, they pray at home. You tell them there ain't no God. That's better off than just standing alone. And you're always standing on an eight ball. No one ever knows the reason why. You get on top and then you fall, baby. Huh, go hang down your head and cry. You got bad, bad luck. You got bad, bad luck. Bad, bad luck. You got bad, bad luck. Go and give it to me. Pelo Duchamp. Recupera la magia de tu melena. Y olvídate de Turkish Airlines. Contestador automático de patada listón. Deje aquí su mensaje después de la señal. Kaixo, saluton. Jo, sincerament, no crec que es puga dir que l'esperanto ha fracassat. Ans al contrari, crec que una llengua que s'ha creat des de zero fa 120 anys, un poquet més, i té parlants que es comuniquen, té una presència important en internet, té literatura, en fi, claríssimament no ha fracassat i crec que encara té moltes coses a dir. ¿Cómo se tacha una X? A ver, no fue así. O sea, lo que pasó con el tema de la burbuja inmobiliaria no fue exactamente lo que nos han informado. O sea, para nada. O sea, ¿qué te dicen? ¿Que fue que comías más de lo que podías pagarte? No. Eso fue pues la primera maniobra que tuvieron a mano, ¿no? Buscar culpables, ya sabes. Pero en realidad lo que pasó, y eso yo por lo que yo os he llamado. Porque yo tengo la prueba, la tengo escondida, porque es una prueba que es muy comprometida. O sea, eso cae en manos de algún obispo y entonces se va a tomar por saco. No, a ver. Exactamente lo que pasó fue en el año 2000, la noche vieja del 2000, que entrábamos en el milenio. Bueno, pues Ahí estaba todo el mundo pendiente de los castillos, de los fuegos artificiales, todo el mundo ahí y tal. Y claro, ahí pues no había vigilancia de nada. O sea, vigilancia a la NASA, bueno, el que más tiene que esconder la NASA. Porque ahí, bueno, ahí se pegaron una fiesta que los ordenadores iban solos, nadie miró. Y bueno, pues pasó. ¿Qué pasó? Pues cayó un meteorito, cayó uno muy gordo, Entró dentro del Pacífico, ¿eh? Y bueno, pues tocó las comunicaciones porque ahí hay un cableado que va por dentro, que te comunica, a ver. ¿Qué pasa? Que esto, o sea, el impacto fue tan grande, que la sacó a la Tierra de la órbita, de su órbita, unos 11 milímetros, un centímetro y un poquito más. Claro, nosotros estábamos en Peñarroya, porque vivíamos ahí, y yo algo no sé, pero claro, yo pensé, pues claro, todo el mundo celebrando el milenio, pues era eso. Y al día siguiente me levanto y veo que la sombra de mi cráneo no tocaba. Yo vi que mi cráneo, en la sombra del mediodía, ahí estaba ese milímetro y lo miré, lo medí. Yo aquí ha pasado algo, ¿eh? No, ha pasado. Y claro, pues con ese mosqueo, claro, yo vi que pues mira, un día me encontré una piedra que no tocaba y yo creo que eso fue un peñasco que al rozar la atmósfera pues debió caer ahí en Peñarroya. Ahora, el efecto inmediato fue la burbuja, la explotar la burbuja. ¿Por qué? Porque esa desviación de 1,5 milímetros ya te da para estropear todo, o sea, el magnetismo de los polos. Ya con el magnetismo de los polos ya jodido, ¿eh? 2 segundos solo que lo tengas jodido, ya se está deformado todo el rollo informático. Claro, en Japón al día siguiente vieron que la bolsa le había caído no sé cuántas acciones, en las Islas Caimán también, y aquello explotó. Pero explotó porque los números no daban. El magnetismo de los polos había jodido completamente y había estropeado todo. Claro, había que buscar culpables. Los culpables sabíamos quién eran. No habían vigilado. Claro, pues empezaron a decir, no, que usted comía mucho, que usted compró. Y ahí pues lavándose la cara. Y eso fue lo que pasó. Yo se lo puedo demostrar. Ustedes cuando ya hayan analizado el carbono 25 de la piedra que les voy a decir, ya... Me lo confirman y yo les paso mi cuenta de Suiza. Nota interna para patada al listón. Ojo, este mensaje ha de ser analizado por el comité conspiranoico. Urge enviar respuesta oficial en el próximo programa. Hay que revelar las verdades como puños sobre la verdadera existencia de Teruel. ¡Teruel no existe! Hacia Denia, quan creen que algú... és gafe, el que vosaltres diu gafe, diem nosaltres, això és secaor, i ens dona molta por, és partir-me el cul, perquè algú diu, això és seca, i salim fugint com si fórem, com si vinguera el dimoni. Així que és partir-me el cul, perquè és molt bo, això de Denia, és com si algú es secara, es deixara patir difús. En fi, que ho passeu molt bé i un beso molt fort des de Denia, ciao. Ah, sí, y otra anécdota para el vuestro programa que me encanta. Así en Denia no tocamos madera, como digo vosotros, así tocan ferro, pero siempre un esclavo o lo que siga. Así que cualquier día, cualquier día encontré, agarra la farola. Un beso, chao. Asho, quiero que me pongáis una canción dedicada a mi prima Concha, que fue por una carta de Hacienda y falleció mortalmente arrollada por un patinete eléctrico por el camino. Es la canción de los 13 Floor Elevator, You're Gonna Miss Me, me va a echar de menos, ¿me la puedes poner? Me vas a despertar un día al amanecer. ya te lo dije, pero no me creías. Me vendiste todas tus promesas, pero era mentira. Suerte en la ciencia. El colmo de la mala suerte como científico es conseguir un premio Ig Nobel. Es el antinobel. Y pasa cuando tu investigación es tan absurda y disparatada que has dado una patada al listón a la ciencia, cubriéndote del desprestigio y ridículo mundial. ¡Ole! Aunque son críticas veladas, pasa que algunos ganadores del Nobel auténtico también lo han sido del Ig Nobel. Como Andrei Geim, quien en el año 2000 recibía el premio Ig de Física por hacer levitar una rana en un campo magnético, y posteriormente en el año 2010 el verdadero premio Nobel de Física por el estudio del grafeno, que es un material casi transparente 200 veces más fuerte que el acero. Así, la historia nos demuestra que las investigaciones triviales y frívolas, a veces esporádicamente, conducen a descubrimientos importantes. Algunos ejemplos de Ig Nobel. Ciencia de Materiales 2020, Grupal, demuestran que los cuchillos fabricados con heces humanas congeladas nunca funcionan bien. Economía 2020, Grupal. Por tratar de determinar la diferencia entre la renta per cápita de distintos países y la cantidad promedio de besos en la boca. Anatomía 2019. A dos científicos de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse por determinar que el lado izquierdo del escroto de los carteros tiene la temperatura ligeramente superior a la del lado derecho. Literatura. A un grupo de gente por documentar que la mayoría de las personas que usan productos complicados no leen el manual de instrucciones. Eso pasa más con todos los hombres, ¿eh? Esto es experiencia propia, pero bueno. Física 2017. Marc-Antoine Fardin por usar la dinámica de fluidos para sondear la pregunta: ¿puede un gato ser tanto sólido como líquido? 2016. Economía. Grupal también. Por determinar las personalidades percibidas de las piedras desde una perspectiva de ventas y mercadeo. ¡Qué aburridos, por Dios! En 2014, en Arte, a investigadores italianos que midieron el dolor que sufre una persona al observar pinturas hermosas y feas y descubrieron que el dolor es más leve en personas que admiran obras de maestros como Sandro Botticelli o Tintoretto, mientras que el dolor suele ser más agudo al observar pinturas cubistas. Esto me gustaría saber qué opina Pepa Bo de este premio. En 2014 en Neurociencia, a la Universidad de Toronto, porque algunos de sus científicos demostraron que las personas que ven al rostro de Jesús en una tostada presentan una relación entre pareidolia y el comportamiento neuronal. No sé qué es pareidolia, no tengo tiempo de buscar en Google. 2014, Economía. Al Instituto Nacional de Estadística de Italia por, abro comillas, asumir el liderazgo y cumplir con el mandato de la Unión Europea para que cada país incremente el tamaño oficial de la economía nacional, incluyendo las ganancias en prostitución, la venta de drogas ilegales, el contrabando y otras transacciones ilícitas. Cierro comillas. Bravo por Italia. Me gustaría comentar con el resto de patada al listón sobre estas gentes estudiosas e incomprendidas, que no tuvieron suerte en sus investigaciones o se consideraron poco empíricas. ¿Cómo se atreven? Bueno, lo dejamos para otro día. Adiós. Rolling. Alex. Bienvenidos, bienvenidas, soy Tom, no soy Melón, y eso es mi rincón. Aquí estamos para aprender un poquito inglés de las Islas del Norte, pero eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo en inglés y el por qué. May as well just pop the clogs. La única cosa que sabemos al momento de llegar a este mundo es que un día nos vamos de ello. ¡Qué alegría! Ooh, I'm gonna pop me clogs. Para algunos, morir es una obsesión. Para otras, algo de temer. Y los demás es para hacer bromas, probablemente para esconder el miedo. Pues hay muchas frases sobre tu último viaje en inglés. Desde comer con los gusanos hasta morder el polvo. Bite the dust, de Freddie Mercury. I'm gonna pop my clogs. Oh, I think I'm gonna pop my clogs. Pues aquí tenemos clogs. Clogs son los zuecos. Y hay tres teorías sobre el por qué pop your clogs es un frase. Todos relacionan con los trabajadores en las fábricas en siglo XVIII, XIX y los principios del siglo XX. Ooh, I'm gonna pop my clogs. Ooh, I think I'm gonna pop my clogs. Una idea es que pop significa que la persona muerta ha llevado sus zuecos a un barrio nuevo. El barrio de los muertos sin sus zuecos. Ooh, think I'm going to pop my clogs. I think I'm gonna pop my clogs. El segundo es que la persona muerta, obviamente, no llegó a la fábrica para trabajar y alguien inclinaba o ladeaba sus zuecos para mostrar que había renunciado a su trabajo. El pop era ladear los zuecos. I think I might pop my clogs. I might pop my clogs. Y al final, que el pop era jerga para empeñar, y así tus colegas vendieron tus duecos después de tu salida del mundo. ¡Qué agradables y habilidosos! Espero que sea eso. Oh, I think I'm gonna pop my clogs. Yo siempre pensaba que el pop era más una persona volando de sus huecos con su muerte, y el pop era el ruido de los pies saliendo de los huecos. ¡Pop! Y ellos volando a un destino nuevo. Ooh, I think I might pop my clogs. Hubo un caso famoso en un hospital cuando un paciente le dijo a una enfermera, I think I'm gonna pop my clogs. Lamentablemente, la enfermera no conocía la frase y se fue para buscar los zapatillos de la paciente. A la vuelta, se había muerto. Clogs. Popped. I think I'm gonna pop my clogs. Pues ya sabéis, esa frase literalmente puede salvar tu vida o de alguien más. Cuidado con los huecos. Pringaos. I'm gonna pop my clogs. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón de Tom. I think I'm gonna pop my clogs. Rondo muchas veces me pongo a contemplar que yo nunca a nadie le he hecho mal, porque la vida sí me ha de tratar. Si lo que busco es la felicidad, trato de complacer la humanidad, pero me dicen que ha sido fatal. No pierdo la esperanza de luchar y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? No podré aguantar y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Entramos en la sección Hambre Porrera. Hoy les proponemos en la sección un desayuno completo. Vamos a revelarles los pasos a seguir para realizar una perfecta tostada de Murphy. No confundir con la tostada de Pavlov. Otro día les hablaremos de este exquisito plato o variante, el perrito caliente, pero hoy vamos con la tostada de Murphy. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos serán la última rebanada de pan, mantequilla, mermelada de melocotón y necesitaremos una sartén y un cuchillo sin filo y un plato deslizante. Pasos a seguir. Tueste el pan por las dos caras en una sartén a fuego lento y poniendo mucha, mucha atención y amor. Cuando los bordes de la miga del pan estén tostados, ponga la tostada en un plato y, a continuación, unte la mantequilla y extienda una capa fina de mermelada sin dejar hueco. El siguiente paso requiere de una habilidad especial, pues tiene que coger el plato con una sola mano para dirigirse a la mesa y a medio trayecto parar en seco, de tal modo que la inercia del movimiento se mantenga en la tostada y ésta salga disparada primero hacia adelante y después se precipite hacia el suelo. Truco. El suelo debe estar debidamente sucio. Si interviene correctamente la ley de Murphy, usted tendrá una tostada preparada con amor y llena de polvo, pelillos y borrellones pegados a la capa de mermelada. A continuación, si se ha cumplido la ley de Murphy, contenga su ira y quite los pelillos pegados, aunque nunca vuelve al estado original. Y digamos que esto le acabará amargando el día, pero esperemos que el hecho de que se haya confirmado la teoría de Murphy le compense y le dé energía para continuar la jornada con una esperanza desesperanzada. Bona cuina. Bona cuina. Camino del desierto, el viento me despeina. Estoy haciéndome un canuto, la ley lo manda toda mierda. Por el camino del desierto, el viento me despeina. Estoy haciendo una rayita, la ley lo manda toda mierda. Y hazte un canuto de esos de al lado del bar del California. Si lo quieres, si lo quieres. Y hazte un canuto de esos de al lado del bar del California. Si lo quieres hacer, si lo quieres hacer. El Tarosato. Buenas o malas tardes, según se mire. Desde el Instituto de Tarosat nos informan de que la borrasca Bersania, Zaleplón y Verborrea poco a poco irán desapareciendo. Que nos abandonan, pero que nos dejan unas nuevas. Damos la bienvenida a la nueva borrasca Catatonia. Y al frente de Aguafiestas, que de nuevo nos gafarán, dejando que desear en muchas zonas del país. Serpientes trovadoras, gigantes anacondas, dragones fardachos, dripping en los países catalanes y happening en el Palmar. Posibles ofertas de trabajo del Casino Montepicado para yonkis de internet. Para mañana habrá recursos anales en la avenida del puerto y posibilidad de chubascos en forma de diputados orfeos y floreros en calle Rosario al amanecer. Jarrones de Sacromonte en las travesías a la reina. Escucharemos la sinfonía número primo opus 7 del Fari por Flácido Domingo y ya por la tarde abre acción en las montañas y a Catisia en la costa. Por tanto, la jornada será cambiante de atonal a muermo manontropo. Que suben, que bajan como la navaja de Albacete. Caga y vete. Horizonte difícil, control interior, vuelos de mascarillas, invierno atonal con rabas de calamar volador y conejos de regadío. En el sector médico, saltos de rana de picaña, sobre todo en la comunidad de practicantes y ocasionalmente con trazas depresoras. Anticiclados atómicos que germinarán para final de mes con antídotos para dolzaina y gaita y tabalet. Souvenirs de vacunas, ojitos cookies y stickers de usar y tirar. Vástagos de embriones de azar en las cornisas modernistas de la cepa británica, que dejarán los zuecos libres de pies negros. Y como ya sabemos, según nos informan desde Tarosat, nos esperan semanas de movilidad estricta, pero romántica, y con muchas posibilidades de que desbarre en forma de candilazo o oleaje intensivo. Avisos de rojos, chubascos ocasionales y precipitaciones de naranjas. Tranquilidad de nubes por soleares, con martinetes de piano para opus de autoconfinamiento para arpa y lira. Los dioses de enero se desentienden y nos dejan el correo certificado devolviéndonos la carta del loco con una postal del radar del Tadot firmada por el encargado de mantenimiento. contagios de nivel para terceros sin ascensor, ensaladas de rebrotes en la meseta, con setas chinas y cogollos de la cosecha anterior. Aviso naranja por cruce de rata penada con colibrí vivíparo y peligro de vástagos, embriones en los trasteros de Progreso. Granizado de limón tibio y horchata de chufa salvaje en Dr. Duke. Como consecuencia, los niveles de lefa serán medios. Contenciones de adobe para mamporreros virtuales en Pinedo y precaución en las casillas que empiecen por 5 y rimen con 5, pues se aconseja no jugar al parchís después de haber jugado al dominó. Buenas tardes y hasta el próximo Patada Listón. Iniciamos una sección nueva, que es el libro que no he leído, y en este caso es La vida como azar, complejidad y lo moderno, de José Jiménez, y simplemente voy a leer un fragmento. Dice: la vida se experimenta como un azar cuando nos confrontamos con un presente sin relieve ni profundidad. Creo que es nuestro presente actual. Cuando nuestra existencia se ve desgarrada entre la afirmación abstracta de la unidad y la experiencia intensa y continua de la fragmentación, de la pérdida de sentido. No queda otro camino que asumir esa fragmentación y eludir con ello, toda tentación de unidad como totalización ideológica, como mero encubrimiento de los desniveles culturales de nuestro mundo. Y sin embargo, si asumiendo la fragmentación de la vida somos capaces de proyectarla como experiencia de la pluralidad, como expresión de las diferencias constitutivas del fenómeno humano, quizás fuéramos apropiándonos de un modo creciente de los resortes de decisión que rigen nuestro mundo. Y a través de la afirmación de la diferencia, iríamos tal vez alcanzando una unidad no reductiva, no sometida a la escisión de los poderes ni a la violencia de las representaciones homogéneas. La vida sería entonces una empresa incierta, un camino de luces y sombras, un itinerario de posibilidades consumadas y fallidas, pero dejaría de ser un azar, un destino loco. Perdón, pero es que no sé qué pensar de esta afirmación, porque en cierto modo la locura es un polo muy atrayente, ¿no? Y ciertamente si le quitas eso al azar, pues claro, te conviertes en un maestro zen, pero ¿se puede ser zen en los tiempos que corren? Claro que igual a esta pregunta hay respuestas en el libro, pero no me lo he leído. Ahora, cuando este tiempo loco nos deje espacio para leer, lo haré. Hemos escuchado de fondo el sonido del vídeo The Way Things Go de 1987 de Peter Fisley and David Weiss. Un vídeo en el que se desarrolla. Escucho hablar en Radio Malva. Siento tu voz trepidar cerca de mí. Tu sensualidad es tu cuerpo, es tu morbo, es tu polvo, supositorio. ¡Qué buena estás, Pepa Bon! ¡Pepa, eres un pibón! ¿Bien? Yo creo que esa ha sido perfecta. Vale, he entendido lo que decías. Que no hace falta eso porque luego pones la música de porque ella la canta, vale, ella hace la floritura, entonces ella la hace muy bien. Entonces, si la hacéis todos, la tapáis. Uy, ¿qué pasa? La tapáis, pero si la hacéis todos, ella gana. Vale, ¿sabes? Vale, sobre todo hay una cosa. A mí me parece que si no quedas eso, pero. Tony, ¿la has grabado? Y sobre todo, claro, es que está parando. Descartar, ¿no? No, no, despedimos Patada al Listón, pregrabado a cachitos, dadas las circunstancias, envasado en alcohol y enlatado en los estudios Casa Cordelia. Han participado Pepa Bo, Paco Ligero, Indómita Glamour, Agapito Lubricado, Valeria y Cordelia. Dedicamos el programa a Manuela y a todos los moradores de Les Madriles. ¡Qué mala suerte, Chati! Oh!